desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. ¿No sabes lo que yo te aprecio? Y siempre te dije todo lo que pensaba de vos, te dije que estabas muy bien. No puede ser que le diga algo bueno a Manuela y vos ya digas, no, pero a mí nunca me decís esas cosas. Me parece que hay tensión sexual. Se me caen los... Contame, ¿y se te caen los qué? La gente en la casa piensa los pedos, pero se está refiriendo a los auriculares. Ah, porque esos son dame, porque necesitas... No, yo tengo más pelo y me acolchona. Eso solo le falta esta cuerdita. Ahí está. Ahí va, ¿eh? Ya, ojo, que están en mono igual estos auriculares. Qué bueno todo esto que está sucediendo, chicos. Sí, se extrañaba tanto la radio. Sí, se nota, ¿eh? ¿Se te extrañó? Sí, pero bueno, no puedo con mi vida. Contanos tu padecimiento de ayer. Ayer... ¿Qué nos pasó? Nos quedamos sin voz. Creo que por cansancio. Fatiga de la voz. Sí, y llegó un momento ya que no podía. De hecho, tengo una grabación muy triste. Tratando de grabar ideas. Hasta recién no tenía tos. ¿Vas a estar con esa tosecita todo el programa? No sé qué está pasando. Me encanta porque hace... Y después muere el trabajo. Sí, pero pará, traete una botellita de agua o algo. Acá tengo agua. Gracias por el agua. En vez de criticar, pero hay que construir. Mirá la voz como la tienes, es un desastre. Estaba con la voz normal. Tendría que estar tomando una cervecita. Yo traje para que tengas la vamos a ver caliente. Si la, ahí está. Hace segundos estaba bien de la voz. Mirá, la vida es así. La vida es así. ¿Qué va a hacer? Cortita. Bueno, Gabo está... No, Góngora. No, Góngora, ¿cómo estás? Usted se expresa a través de sonidos, Góngora. Es así, es como... Allá. ¿Usted bien, Gabú? Perfecto, impecable, casi nunca mejor que hoy. Bien. Tiene un tonito, ¿no? Sí. Repimporoteante. Mira, sí, sí. ¿Y por qué? ¿A qué se deberá, no? ¿La felicidad? Sí, descansé el fin de semana largo. Ah, calzó qué bien. Importante, qué importante. Después de su gira por el interior del país, ¿no? Calzó muy bien el fin de semana largo, la verdad. Muy contento con la vida. Señora Manuela Sáiz, y su columna de sexo, ¿bien? Señorita. Señorito. Mil disculpas, no volverá a pasar. Fuiste la re mierda. Sí, me resalté. Es horrible, es una ofensa. Se rehúsa ahora eso. Muy forro estuviste recién. Muy bien, muy bien. ¿Muy bien? Sí. Qué buena voz tiene, ¿eh? La verdad que yo del otro lado... Ojalá viniera con un par de gomas también, ¿no? Como no, que... se la ve. No, porque también. La gente... Yo no, queda feo que diga, pero yo no... O sea, que estamos, pidamos. No había notado que... Ay, qué poca goma. No es como su característica, ¿eh? No sé. Quiroga, ¿qué opina? No es la característica. Dice, de no, ay, no, no, no, no. Goma, no. Yo tampoco creo que... No, está bien. Me parece que... Y aparte, para el oyente onanista... Sí. ¿Qué? ¿Sabés la goma que tenés? Sí. Dos cabezas de tiburón tenés. Esa es la famosa magia de la radio. Qué lindo, qué linda oración. Qué magia lindo. De la radio se llama. Sí, no es mía, de Neruda. Bueno, y eso. Entonces, no, y hoy me levanté, me fui al oftalmólogo... Y me pasó en el Medic Tour 2013. Sí, yo qué bueno. Hasta la morgue no paro. Entonces voy ahí, qué sé yo. Mi médica, no sé si te contesto a vos, pues si lo conté a vos. No sé. Pero mi doctora se fue y me viene una mujer detrás y dice, bueno, yo me voy a encargar de todos los pacientes de esta médica. Bueno, había una señora, una pareja y yo. Pasa la señora, pasa la pareja. Se olvidó que estaba yo. No. Y me dejó en el cuarto. ¿Y se fue? Sí, debo haber estado una hora y pico más esperando. No lo escuché en mi vida eso. ¿Pero increíble. No hiciste berrinche? Increíble. No, sí, pero se tiró en medio de la sala, cruzado de piernas. Y... A mí me atiende el cirujano, pero usted necesita un oftalmólogo, no me importa. No me importa. No, pero fue esa situación que me enojé, así, dije, bueno, ya estaba, qué sé yo, también estaba escuchando cosas, estaba escuchando un podcast. Estabas en tu mundo interior, ¿no? Claro, exactamente, entonces la verdad es que ese tipo de cosas a mí qué no creo... Qué difícil es reclamar en los doctores, ¿no? Está como ahí, no, hay gente que le va muy bien con me eso. Me encantaría poder ser así. Y decir, ¿qué tipo de reclamo? Viste que hay gente que como que salta enseguida y se hace valer y se hace respetar. Yo en el doctor estoy como una boluda esperando y capaz que me hubiera pasado una hora así. Yo salto sí. Y me enojo. Me parece que Los médicos son una casta nefasta para la sociedad, que creen que su trabajo es más importante que el del resto, que su tiempo es más importante que el del resto. Uh-huh. Entonces dan turnos sobre turnos, no respetan los turnos para que dan turnos. Digan, que venga más o menos la gente a la cola y lo atendemos. No que me den un turno para las 3 y son las 4 y media, estoy esperando. Me parece una falta de respeto, me parece sí. gente de mierda, y creo que hay que censurarlos, y no los mato porque son los que te salvan la vida. Todo, todo culpa del capital simbólico que tienen. Gracias por dejarme empresa, Simonetti. A mí me gustaría que la próxima no te guardaras nada, Gabo, que te dijeras sin prurito, porque le estás dando muchas vueltas al asunto y la gente no termina de entender cuál es el concepto. ¿Eh? Qué lindo momento. Hermosos uh-huh. son. Yo, ¿qué médico le fastidia más a Gabo? ¿Dentista? Quizás. Esperar no, es la tortura. No, dentro de el infierno esperas. Para mí es esperar. Dentro de las esperas, ¿cuál es el que más espera? ¿Tiene alguno puntual, específico? A mí mi problema es que yo soy puntual, entonces siempre estoy esperando. Siempre, siempre, yo también. El puntual espera, por lo general, ¿eh? Espera. Y desespera también, ¿no? Esa es la reflexión profunda. Muy lindo todo sí, lo que está pasando. Sí, muy lindo lo que está pasando, genial. Es genial. ¿Usted podría aportar algo, no? No, no, no tengo ningún interés. No hay nada. No, estoy difónico, que te contento. Hable poquito entonces, sí. Hable poquito, no se esfuerce. No quiero ir. En fin. Arrancamos con la apertura. Yes. LR4 Radio Splendid, fuerte el aplauso, se viene como yeah. una catarata, cae el aplauso, la broadcasting de las iniciativas felices se enorgullecen en presentar a la hora doble, fuerte el aplauso. Con la conducción de Federico Simonetti, Félix Buenaventura. Yeah. Hoy la columna de tecnología o de bicicleta de Gabo, de tecnología, tecnología. Tecnología. Tecnología. Manuela Sáiz nos habla de masturbación hoy, ¿no? Sexo, martes de sexo. Todo producido por Alejandro Ardiles Quiroga. Y en la operación técnica está Darío Alberto Góngora. Darío. Vamos hasta las 2 de la mañana por LR4 Radio Splendid AM990, saliendo para toda la República Argentina y la vecina República Oriental del Uruguay. Yes, tenemos como siempre, como todos los días, tres vouchers de Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi y Morphy, con más de, no sé cuántas ciudades, tienen 1,000,000,000 de locales en toda la ciudad de Buenos Aires, tienen uno por cuadra más o menos, pueden, y con el voucher pueden pedir cualquier cosa del menú para comer, cualquier cosa del menú para beber, ni más ni menos que a los primeros tres, se los llevan un voucher, los primeros tres que buscan por la puerta de la radio, que es Freire 932, acá en el barrio de Colegiales, cerca de Freire y La Croce. ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Algo? ¿Tipo una prenda o algo? Nada, la nada no, misma. ¡No! ¿Así de fácil? Así de fácil, mi amigo, se lo lleva, ni preparado no sale tan natural. Ay, ¿no? ojalá viviese cerca que tuviese un paraguas. Y no fueras vegetariano. Y bueno, hay tantas cosas por cambiar. No, hay comida vegetariana, para, sí, es verdad. Pero no para veganos, si ya es vegano, joder. Bueno, si tuvieras la pierna y tuvieras una pierna que te pudiera transportar, sí, buscar... sí, tendría sí. un montón de alegría. Pero bueno, como Félix no puede, aprovechen ustedes, oyentes, que pueden buscarlo, ni más ni menos que por Freire 932. Vamos a comentar algunas cositas de Nakan Pop que me dijeron. Comentalo, bueno, desde el mediodía esta promoción empezó en agosto, de 10 a 16 todos los días, hamburguesa Nakan Pop a 9 pesos, ni más ni menos que 9 pesos, y tal cual no. como se comprometieron, sándwiches de huevo a precio congelado durante todo el año. Debe estar mal el precio, no puede ser 9 pesos. 9 pesos. No puede ser. 9 pesos. Fíjate bien. ¿Cómo es? Sí, así, pero entre las 10 y las 16. Hamburguesa Nakan Pop, 9 pesos. Y por 10 pesos te llevas un menú de esos. 10 pesos se vale, ¿no? Lo de huevo. 10 pesos vale lo perfecto, de huevo. Sí. Que duran todo el año. Ese es un precio anti-inflación. Antiinflacionario. Lo, a principio de año. Sí, exactamente. Y café libre a 5 pesos. Te llenas el vaso las veces que quieras. Hasta morir. Empachado de café. Podés tomar 142 cafés que nadie te va a decir nada. Dos nuevos locales en agosto. Rivadavia al 6000 en Flores. Y Lima 999. Constitución se reproduce. Como los Gremlin cuando los mojás. Así son los locales de Nakan Pop. Tres vouchers te puedes llevar en Freire 932. Y después tenemos 1 kilo de helado de Cadore. Sí, al que conteste a la siguiente consigna. ¿Cuál es la consigna? Raza de con helado. ¿Raza con helado? Raza de perro, raza de perro. Ah, vos te pensaste... Son un poco nazi, ¿no? Chocolate negro. Sí, a mí me gusta. Negro mulato. Ario, chocolate ario, el mejor, superior al resto. Raza crema de... asiática. Sí. Entonces pongámosle perro con helado. Más perro con helado, perro más con fácil. Helado. Más fácil, perro con helado. La consigna para llevarse un kilo de helado de Cadore, Avenida Corrientes, 1695, Corrientes, frente al Paso de la Plaza. Ahí. ¿Tenés algún ejemplo de helado ya? Ejemplo de helado, a ver, Colimón. ¿Cómo? Colimón. Qué bueno, me gusta. Sí. Yo dije chau chau del bosque. Muy lindo. Muy lindo. Sí, un poco forzadito porque iba cualquier cosa del bosque. Podés haber a mí me dicho, cuesta tener las consignas. No te preocupes. ¿Usted? Sí. ¿Se le ocurrió alguno? No, sí, sí, sí, tengo varios, pero estaba pensando. Mencione los varios. Cocoker. Cocoker, ese es muy lindo. Ahí está, ese es lindo. Ese es muy yo lindo, con, ese creo que me, con ese me caso. Después está el Pog ese, ¿cómo es? Pog, Pog. Sí, estaba pensando en Poodle. Ya le comenté que yo tenía salido con una chica que tenía uno de esos. Sí, ya lo comenté. Que hacía. El Pug. El Pug. No, Dios mío. No, ese es el Pug igual. Sí, sí, tenía. Es el que tiene Vanessa Strauch. Ah, sí, es el mismo. Sí, es que de hecho lo hablamos con ella en vivo. Bueno, perros con helado es la consigna para el día de hoy. Pueden hacer cualquier referencia a la raza, pueden hacer cualquier referencia al canil, por ejemplo, de la plaza o cosas vinculadas con perros. Con helado lo pueden hacer en el Twitter, que es @lahoradoble, con el hashtag perros con helado. Lo pueden hacer en el Facebook, que es facebook.com/horadoble, y lo pueden hacer en el 4010-7157 y 7158. ¿Cómo ha llovido en el día de hoy? Esperemos tener un programa en paz y que no se corte la ningún tipo de señal, porque cuando hay lluvia heavy, heavy metal, a veces tenemos algún tipo de problema técnico. Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. Vamos hasta las 2 de la mañana en esto que se llama La Hora Doble por AM990. Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad. Mirar a nuestros abuelos con el respeto que merecen y a nuestros hijos con la seguridad de estar dejándoles un futuro. Sabemos que podemos cambiar las cosas y la forma de lograrlo es trabajando con los mejores equipos en todas las áreas. Con decisión y liderazgo, no hay proyecto que sea imposible. Tengo la fuerza para llevar adelante ese proyecto. Si confías en mí, dame tu voto. Prometo que no te voy a fallar. En estas elecciones, estemos juntos, con fuerza y esperanza. En estas elecciones, vota al partido Vacío de Contenido. Juntos podemos hacerlo. Espacio Publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abiertas. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Splende, AM990. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. Here I feel, 'cause I love it too. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm calling through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say? Sí, contame qué andabas diciendo. Que carguemos los temas. Sí. No, Arctic Monkey sonaba, ¿eh? El grupo favorito. Eso. Estoy hablando de Góngora. Góngora, sí, ahí está. Góngora me tira letra porque Góngora le pasa lo mismo que a mí. Suena cada dos por tres en este programa Arctic Monkey. Me encanta. Y está todo bien, pero no es el programa tributo a los Arctic Monkeys. Sí, vaya, no, descabran si le gusta. No es, no es como el programa independiente, pero de los Arctic Monkeys. Exacto, viste, todo discutiendo muy bien. Todos los días. Bueno, y ahora Alex Turner resulta que... Sí. Y así se puso un pantalón azul. ¿Puedo mandar un saludo? No, ¿qué se cree que feliz domingo esto? Sigamos. ¿A quién quiere mandarle saludo? Al amor le quiero mandar un saludo. ¿Usted está de novio? No, le quiero mandar un saludo a L. ¿A quién? ¿A L? A L. ¿A L? ¿Quién es L? A L. Es una persona muy especial para alguien que está en esta mesa. ¿Para quién? Y que cumple mi hermano, un se llama mes Lucio. De amor. Un mes. Quiere estar en ese momento Tan lindo, ¿no? Es una maricona. Qué lindo que es el amor. Es el mejor momento de una relación, el cumplemes. Sí, el cumplemes, el primero. El primer mes, sí. ¿Te has puesto los otros? Por eso las tuyas. Los míos son dos. Se van arriba. Me voy arriba, dice. Cuando está el público arriba. Bueno, él es su señorita. Mire, humildemente. Mire, L, pues no vamos a decir el nombre, le vamos a llamar L. O se pone L como existe M, por ejemplo, que es la mujer de. ¿La hija de quién es? Una cómoda, no sé, alguien que no es. M, la hija de quién es? De Jairo. Jairo, no, de Vitale. Delito Vitale. Está, perfecto. Me encanta que Darío se dice. Sí, Darío es el único que tiene diario acá. El único que Federico, la puta madre. Vamos a recomendar la serie famoso. Un bufeador. ¿Sabes qué? Vamos a hacer así. Para Dari, baja la cortina, te hago un bufeo y grabalo, así ya lo tenés. Para cuando querés tirar un bufeo. Perfecto. ¿Salió corrido? Va de vuelta. ¿Lo querés hacer vos? No. Ahí va, listo. Bueno, lo puedes hacer en sus casas también. ¿Eh? Sí. Que puedes bajar el aire. Para que lo tengas. Claro. Cuando quieres, cuando querés bufear, directamente te bufeas ahí, ¿eh? ¿Lo querés hacer como? No. ¿Eh? Entonces, lo que estábamos. En L. No, estábamos, vamos a recomendar la serie Famoso de Martín Garabal en YouTube. Ah, mira. Es una serie de ISAT. Que tiene un capítulo con M, justamente, que la entrevista en su casa, muy divertido. Salvo para Félix, que no le gusta. Con M. A mí me parece que para hacer humor hay que saber de humor. Bien, entonces. Yo igual me cae muy bien Martín Carabajal. Vi una serie muy. No es Carabajal. Carabajal. Él me cae muy bien. Sí, no está tan mal eso, pero. Yo vi una serie muy buena que es The Orange is the New Black, creo que se llama así, ¿no? Orange is the New Black. Ah, mira. Tremenda serie, una producción de Netflix. Yo quiero contarles que el fin de semana tuve la posibilidad de conocer, bueno, a los padres de esta señorita. ¡Ay! A la madre. ¡Ay! Se reveló el misterio. Y llevé una serie para amenizar la jornada, que me la Breaking recomendaron Bad. Mucho. Llevó Breaking Bad y una serie que me recomendaron mucho, que es Black Mirror. No sé si vieron el episodio. ¡No! ¿Cómo le vas a llevar eso? Es para ver en soledad. Creo que perdí cuatro casillas para atrás. Volví. Es increíble. Ese capítulo, el primero, es una obra de todo arte. el día para tirarlo por la borda con Remen. Claro, contemos de qué se trata. Por favor, porque es la premisa del otro lado, supongo. Mezclan horror y tecnología. La premisa es, simple, es al primer ministro de Inglaterra. Uh-huh. Le llega un video en YouTube con una princesa de Inglaterra diciendo que estaba atrapada, que estaba secuestrada y que para que la liberen él tenía que en cadena nacional mantener relaciones sexuales con un chancho. ¡No! ¡Durísimo! ¡No! Muy lindo, muy familiar. Se me cruzó por la cabeza llevar eso. ¿Me querés explicar? No sabía. No estabas al tanto de que. El contenido y la tragedia que se vive en ese primer episodio que recomiendo, Black Mirror. Es buenísimo, pero es una obra de arte. El primer capítulo es maravilloso, maravilloso. Después viene el puff. Sí, véanlo. ¿Qué tal la suegra? Bien. Me quedó divina, así latente divina, la pregunta. Divina. Sí, y el suegro. Siempre el problema. Bueno, es más problemático el suegro. Para un hombre es más problemática la relación con el suegro que con la suegra. Igual técnicamente no es el padre. O sea, no es el padre. Es el padrastro. Ni técnica ni realmente. Es el padrastro. El novio de la madre. El novio de la madre. ¿De hace cuántos años? Sí, que ya no quedan casi suegra y suegro juntos. No, porque tenés una ventaja. Sí quedan, cómo no. Mis padres, por ejemplo, están juntos. Bueno, se casa ahora el domingo que viene. ¿Mis padres? Ah, la madre de todo. Mi padre. Se casa con. Con su novio. ¿Y cuánto llevan? ¿Sabes? Porque también. Creo que 2 años, pero no estoy. Se produce esa situación de que el novio de la madre busca, para congraciarse con la familia, busca cierta complicidad con el novio de la hija. ¿Se entiende? O sea, como para caerle bien a la hija, que es importante para la madre, busca tener una buena relación con su nuevo novio. ¿Se entiende el concepto? Sí, se entiende. Y a su vez busca complicidad con el novio para hablar mal de los problemas que tiene la madre y la hija. Dice, vete, vamos a hacer esta dos. Dice que, voy a poner un bife chorizo, no sé cuánto, si le salen los ojos de la gana de morfar, siendo gorra. Hacen ese tipo de comentarios. Muy agradable, muy agradable. Yo tengo un montón de. Para cuando quieran, ¿eh? ¿De qué? Vamos, Feli. ¿Anécdota de suegro? Sí. A ver, usted está con los... he estado un mes en la casa de mis suegros y nunca los conocí. eso fue mágico, debo decir. Te felicito sí, mucho. Nunca los conocí. ¿Pero estaban ellos ahí o estaban en otro lado? No, pero hubiese sido mágico que estén ahí. Y yo, zrulum, ahí como ninja. Esa peli, no sé si la vieron, Hierro 3. No, Hierro 3 es la de la coreana. Sí, sí, sí, sí. De Kim Ki-duk. Kim Ki-duk, sí. Sí, muy linda, que el tipo se metía ahí en las casitas de la gente sin que se enteren. A mí me pasó una cosa muy linda, una anécdota muy linda. Fui a la casa de una ex, no conocía a los padres. Bueno, yo tenía 20 años. En realidad no era una ex, era una chica con la que medio estaba ahí. Fui a la casa, que vivía, los padres iban con una quinta, country, qué sé yo. Y estoy en la casa y qué sé yo, y de pronto miro una foto y estaba el padre con una escopeta. ¡No! Con una escopeta así, en una posición, viste, con el gorro ese que es como el del Chavo, pero el cazador. Sí, sí, sí, sí. Y la sí. escopeta. Y tenía una pinta de Opatowski tremenda, con una cara así, qué como fuerte, canoso, ojos desorbitados. ¡Qué cagazo, la vaina está bueno! Sí, y es cuando uno me... Yo dije, no está tan buena después de toda la hija, ¿eh? No, lo empezás a medir, ¿no? ¿Qué Lorca? El de... Gusta ver Lorca en el... A mí me hacía reír la de detrás. Sí, ¿qué le pasó? ¿Cómo conocí a la suegra? No sé, es si muy bueno. No lo sé. Es hermoso. ¿Cómo lo conocí? El tipo estaba en lo de una chica con la que salía en ese entonces y estaban solos en la casa de los padres. Y de golpe él se va al baño. No, él en un momento, bueno, los padres entraron, estuvieron, ellos nunca se enteraron. De golpe él abre la puerta de un baño y está la suegra haciendo cacona. ¡No! Y él no sabe qué hacer ante la situación, así que se acerca y le da un beso en el cachete. ¡No! Y le dice, ¡hola, Nicolás! Tremendo. Es terrible. Nicolás detrás sí es un genio. Es tremendo. Y la vieja, la suegra se dejó dar el beso, o sea... No, que se va a levantar. Una trompada. Que se va a levantar. Y dice, salí, tarado. Dios mío. Horror, horror. Parece un tipo gigante. Dios mío, ¿no? Me lo imagino encima diciendo... Y, hola, Nicolás. Y olor a mi caca también. Anécdota. Un momento hermoso, porque viste, tiene esa reflexión. Increíble, arte, usted, arte, muchísimo arte. ¿Tienen anécdotas de suegro? Yo tengo una muy buena también. Tengo muchas. Yo tengo una que es medio... ¿Cómo es? De triple X. Quiero pegar. ¿Qué pasó? Conocí a mi ex suegro. El día que lo conocí me dijo, pero ¿cómo puede ser que estudias en la UBA? La UBA ya no tiene el prestigio que tenía, cámbiate una privada. Esa fue la carta de presentación. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Me fui a pasar Navidad con ellos y en un momento de descuido me dice, bueno, ahora que estamos solos, vení, ponete una silla acá en el jardín y vamos a charlar. Upa. Y el tipo me preguntó, ¿cuáles son tus intenciones con mi hijo? Eso no se hace, ¿no? Nunca. Pero ni en la ficción de... Sí, entrarle como... Le voy a dar con un cinturón, sí, para que tenga y reparta, darle, señor. Darle como peronista al bombo, señor. Sí, esto ni creo, ni... creo que nunca me sentí tan hombre en mi vida, ¿viste? Porque era como una pregunta para hacerle... Muy raro, muy lindo. Una buena respuesta bizarro. Hubiera sido sacarlo del closet. Sí, totalmente. Se ponía loco. Sacarlo del closet hubiera sido buena. Todo muy bizarro. A mí me pasó una muy linda, muy, muy linda, muy linda. Estaba en lo de mi primera novia, 18 años, haciéndome. ¿Viste que cierra la puerta? Cerraba la puerta de la habitación y pasaba cualquier cosa. Era un desastre, era como. Nada, como si no estuvieran. No estuvieran. Y en un momento se fueron, estábamos ahí en la casa y un domingo, me acuerdo, de domingo a la tarde. Y dicen, bueno, nos vamos. Bueno, dale, se van. Ay, nosotros los esperamos acá mirando una peli. Y como se fueron, se estábamos garchando violentamente. Y se ve que se olvidaron no sé qué. ¡No! No, y me hago la acrobática. Voy a explicar la situación con detalle. La tenía como encima, contra la puerta del cuarto de la habitación de ella, y del otro lado se escucha. ¡No! Sí, sí, estaba el padre intentando abrir la puerta y yo con ella apoyada ahí, y no sabíamos qué hacer. Era una situación que no sabíamos qué hacer, si soltar y que entrara el padre y yo a caballito, si no. ¿Y qué pasó? Una vergüenza total. Hizo como una apertura y dijo, ¡ya vamos! Así, y cerró la puerta y se entendió todo, claro. Mi novio del secundario tenía una perra que era un horror. hecha mierda, ¿viste? No es forma de hablar de vos misma, ¿sabes? No, pero era una perra que estaba hecha mierda, pero siempre la sacaban a pasear. Y él vivía, ¿viste? Trelew era una ciudad que tiene pocos edificios. Sí, y él vivía en un edificio, en el cuarto piso. Entonces el padre, que era bastante gordito, sacaba a pasear a la perra, que era bastante vieja. Y entonces era una vuelta al bulevar, que era nada, una cuadra. Sí. Pero tardaba. Entonces lo hacíamos espiando por la ventana. Uh-huh. Entonces le medíamos la vueltita y ¿qué hacían, perdón? Pochoclos. Tenía picarón, un picarón provinciano. ¿Usted no tiene ninguna anécdota con suegro? Sí, pero está pensando cuál es decible. A ver, vamos a algo reciente este fin de semana, ¿va bien? Por ejemplo, que estuve una cosa muy linda, que me duché a la mañana. Y bueno, cuando terminé la ducha me di cuenta que el baño estaba inundado, pero no, tipo un poquito, así como un 4 centímetros de agua dentro del baño. Qué feo, qué feo. Y escuché a mi suegra decir, ¿qué pasó? No. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿El agua había salido del baño? Sí, sí, un desastre. Fue un desastre. ¿Y pero qué, por qué pasó? No sé, no pude averiguarlo. Y sí, claro. Bueno, ese es el momento, viste, de inteligencia absoluta, que agarrás la rejilla chiquitita y empezás, sí, viste, a escurrir en el inodoro, que no, sin sentido. Muy agradable, ¿eh? Muy agradable salir. Doña la escobilla, salir si le decís así. Para, ya al menos. Ay, bueno, fue un fin de semana. Fin de semana, ¿qué va a hacer? Hay que. Sí. Sí. Bueno, es complicado. Hay que higienizarse un poco. Sino. Volvemos a Perros con Helado. Entonces, Perros con Helado. Hay tenemos banda. Hay mientras, banda, ¿eh? Mientras vos estabas. Esperá que me, la de se me fue la mano y me fui a Kira Caneto diciendo Japón con Helado. Igual fue un éxito, ¿eh? Japón con Helado. Sí, fue tremendo. Sí, lo estoy viendo, no se puede creer. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Perros con Helado. Le yes propongo que busque. Y yes, ya las tengo todas. ¿Las tiene todas? Perfecto. Yes. Comienza a decir, vamos. Sebastián Crespo ha dicho Rin Tin Tiramisú. Sebastián Crespo también ha dicho Chocolas. Y Federico Simonetti ya lo dijo él. Emiliano Suárez ha dicho Tiramisú Retriever. Compitiendo con eso, Guido ha dicho Golden Retramontaver. Berito ha dicho Dalmatatra Montana. Muy largo, pero sí. Siberian al Whisky ha dicho Guido. Después Ferrero Coquer. Me encantó. De Angie San Martino. Berito ha dicho de vuelta Dorber Mango. Muy bueno. Ese sí. Sebastián Crespo ha dicho Granizadogo. Sebastián Crespo ha dicho Ovejero Alemantecol. Emiliano Suárez, Dalmar Molado. Tiene mucho sentido. Aclara que me encanta. Muy bueno. Me encanta cuando aclaran algo, en general. Creo que estoy a favor de eso. Fedeberry ha dicho Chocolate Gran Danés bañado de rabia. Juguay Delich ha dicho Schnau Cereza la crema. Sebastián Crespo Banana Pit Bull. Ay, está muy bueno. Muy lindo, ¿eh? Y también ha dicho Huesos al Ron con pedacito de hocico de lassi. ¡Terrible! Sebastián Crespo ha dicho Dulce de Caniche Granizado. Sí. También, Juguay Delich ha dicho Terrano Vainilla y ha dicho Weimaranana. Fedeberry ha dicho, el gusto es crema del cielo, todos los perros van al cielo. All right. Y Emiliano Suárez ha dicho, limón chihuahueño. ¿Me estoy perdiendo alguno? El último. Ah, perdón, por teléfono tenemos a Mario de Caballito que ha dicho... Mario, bienvenido, Mario. Choco Cocker. Very well. Muy lindo, Choco Cocker. Y tenés uno último de Fedeberry que no te debe haber entrado. Que se estoy a dieta pero queriendo ganar el kilo de calor. No, ni siquiera es un mensaje. Lo arroba con mi shot. Separamos, columna de tecnología. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. Bien, bien, bien. Ahí escuchando la música moderna de la tecnología de la mano de Gabou. ¿Qué tal, Gabou? ¿Qué hablamos hoy? Bueno, hubieron dos noticias que conmovieron al mundo tecnológico en los últimos días, uh-huh, en las últimas horas. Una a nivel internacional, que es que hackearon la cuenta de Mark Zuckerberg en Facebook. ¡Wow! No. O sea, ¿en serio? Sí, una persona de Palestina. Me alegro muchísimo. Que, ¿Palestina? Sí. Ajá. Que violentó la cuenta de Mark Zuckerberg para... ¿Cómo es? Perdón el nombre. Mark Zuckerberg. Nada más quería decir. Marco Zucker, no, es Mark Zuckerberg. Bueno, el creador de Facebook fue víctima de un pirata informática, wow. Informático en su propia in your face. Red. En tu propia in red your social. Facebook. Según cuenta la persona que atacó, dijo que encontró el problema, encontró la falla y que trató de comunicarse con la gente de Facebook. Como no le dieron bolilla, decidió... La hackeó. Decidió mostrarle que en realidad... Mostrarle cuál era el error. Después surgió... O sea, hay buena onda, ¿no es? O sea, ¿se considera un ataque informático eso o no? Ahora lo vamos a ver, ¿de qué tipo de ataque se trata. Claro, ¿qué hizo una vez que estaba hackeado? Bueno, él que pretendía que la empresa le pague por haber demostrado o haber encontrado la falla. Claro. El viejo truco. Y la otra, que es más local, que es más criolla, que es más pedorra, es lo que pasó con la cuenta de Twitter de la Casa Rosada en nuestro país. Uh-huh. No sé si están al tanto. Que, sí. Salió un tuit de la cuenta Casa Rosada Ar, @ Casa Rosada Ar. El tuit decía en el living de Canal 13, defendiendo al gordo chanta que les vende un buzón son de terror, decía la cuenta. Repito, decía el living de Canal 13, defendiendo al gordo chanta que les vende un buzón son de terror. Todo mal escrito, todo mal... redactado. Sí. Redactado. No. Bueno, está haciendo mención claramente a las denuncias de la nata, sí. del gordo, sí. Chanta, digo, de la nasta. esta cuenta después, cuando empezó a circular un poco el mensaje, puso jajaja, ja, ja, no me borren los tweets, corruptos e ineptos. Y después desapareció la cuenta. En este momento, si uno trata de entrar a Casa Rosada Ar en Twitter, dice que esa página, esta cuenta no existe. Uh-huh. Yo entré ayer casualmente, no me acuerdo que mencionó Ingrid Beck, a ver, y tenía como una cara de la nata en el dibujo, algo así, era raro los tweets. Fue raro porque aparte es muy difícil hackear una cuenta, la verdad que tener una cuenta, una contraseña, o es muy fácil... la verdad que cuesta mucho pensar que si la hackearon realmente va a tuitear en contra de la nata. Lo lógico sería que si tuitean es para hacerle un daño a la Casa Rosada, no claro. Para apoyarla. Es medio... Claro. No sé si me explico. Sí. Es como que yo le escribo... se puede pensar que es a propósito, ¿no? Me parece que no queda ninguna duda. Después salió un comunicado, una gacetilla, un comunicado de la Casa Rosada... comunicando que se había que había sido violada la cuenta de Twitter de la Casa Rosada y tenía el mismo tipo de error ortográfico que el tweet, es decir, un espacio antes de la coma. Ajá. Sí, la coma. ¿Se entiende? Sí. O sea, la gacetilla de prensa del gobierno diciendo que de la Casa Rosada diciendo que la cuenta había sido hackeada tenía un error de ortografía el mismo que error, el tweet. Sí. Y lo entonces, cual es bastante sospechoso, no quiere decir nada. No, pero puede ser la misma persona que lo hackeó. Es que sí. Es muy raro hackear a favor... Digo, no, que me hackeen la cuenta. Es como que yo diga a un enemigo mío, le hackeé, sos un delincuente, sos un chanta, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero capaz que sos alguien. Y atrás pongo otro y pongo, me hackearon la cuenta, mil disculpas. No, pero capaz que sos alguien, mirá, no sé. Por ejemplo, a Simonetti le pasó el martes pasado. No creo que haya sido un enemigo. Logró introducirse en su cuenta, sí, de Twitter. No, es este idiota que conoce la contraseña. Y puede pasar. No. Capaz que vos pensás, ¿no? Vos estás a favor del gobierno. Y decís, ay, sería genial que hagan tal cosa, pero sabes que no lo van a hacer y qué sé yo, por ahí no, te pero pinta. Lo que pasa es que es un laburo excesivamente técnico. No es por ahí te pinta. Es como yo te dijera, por ahí te pinta, entonces te haces una reproducción de un cuadro de Rembrandt porque por ahí te pinta tener un cuadro de Rembrandt en tu casa. No es fácil hacerlo. Sí. Lo mismo que te dijera eso. Hay que sí entender, hay algunas cosas raras que son políticas. Hay políticas que no están a favor de ninguno, Hoy en día que está tan fácil leer la realidad política diciendo está a favor de este o está a favor del otro. Hay una vieja tradición de los servicios de inteligencia argentinos en general de hacer quilombo por hacer quilombo per se. O sea, infiltrar gente en las marchas, provocar que se rompan cosas, que se arme esa, porque es una lógica de... los servicios de inteligencia en general recuperan importancia o relativa importancia para un gobierno, para afuera, para las operaciones, para la policía, para donde fuere, cuando las cosas están inestables en general. Entonces hay una tendencia, por lo general, de determinados sectores que desestabilizan gratis, digamos, sin una línea directa, digamos, sin un destinatario directo tratando de apoyar o destruir alguno. Bueno, entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta columna en el día de hoy es tratar de separar la paja del trigo o de... La paja viene después. Bueno, el humor fácil. El humor fácil. Lo que vamos a tratar es de explicar de los distintos tipos de delitos o delincuentes informáticos, cuál es qué y qué hace quién. A ver. ¿Sí? Para que no nos confundan. Es claro. Un hacker, es un phishing, es un cracker, ¿qué es qué? ¿Qué es cada uno? ¿Qué es cada uno? Me parece muy bien. Bien. Es muy técnico, pero se entiende. Sí, ¿sí? Lo que no se entiende lo explicamos. Bueno, vamos a hacer una primera diferenciación entre un hacker y un cracker. Uh-huh. ¿Sí? Esto es muy importante porque hay una cuestión filosófica de fondo. Ajá. Ah, mira. El hacker es la persona que tiene conocimientos profundos informáticos, el nerd que sabe mucho de tecnología, que todo el tiempo está averiguando y está buscando y está averiguando y bla, bla, bla. Pero que de alguna forma... alguna vez hizo algo ilegal, pero solo lo hace para mostrar que se podía haber hecho. Claro. Lo que le importa es el conocimiento, ¿sí? Uh-huh. No va a hacer un daño, le importa el conocimiento, le importa demostrar que qué cosas sería se pueden este hacer. Caso de... No, esto yo no pondría en ninguno de estos casos. Vamos a dar algunos casos de hackers famosos que hicieron finalmente el bien, por decirlo de alguna manera. Steve Jobs y Wozniak, que son los creadores de Apple y de Mac. Uh-huh. En realidad ellos empezaron con mucho conocimiento técnico y después, bueno, terminaron desarrollando una empresa. Uh-huh. Igual que Linus Torvalds, el creador de Linux, también era gente que sabía mucho, que hizo alguna cuestión no legal, pero que en el fondo lo que demostraban o el fin de su actividad tenía que ver con el conocimiento. Uh-huh. ¿Sí? El cracker, a diferencia de esto, es un hacker o fue hacker, sabe mucho también, pero tiene intereses económicos o generar ganancias con lo que destruye, ¿sí? Trata de entrar a una cuenta, trata de entrar a una empresa de aerolíneas y comprar pasajes o conseguir pasajes, a una tarjeta de crédito, exactamente, ese tipo de transferencias bancarias. Entonces, el cracker rompa con la seguridad del sistema informático, busca obtener dinero, beneficios personal o solo perjudicar a alguien. Claro. El hacker no necesariamente, ¿sí? Después hay como una subdivisión a su vez de todo esto, que están, por ejemplo, el hacker de gorro negro se llama Black Hat Hacker. Uh-huh. ¿Sí? Que son los chicos malos, son los crackers, esto que estábamos diciendo. Ajá. Que pueden hacer un virus, que buscan el daño, que buscan hacer el mal y obtener una rentabilidad en eso. Exactamente. Los white hackers, no. ¿Sí? Son lo contrario, son los buenos. Exactamente. Ajá. No entran en sistemas de seguridad para buscar vulnerabilidades ni hacen nada por el estilo. Después están los grises, dicen que están en el medio, que tienen una ética ambigua. Ambigua. Sí. Después están los... Que a algunos se lo venden, sería si a alguno le dicen, no es el conocimiento, de paso igual si querés te doy el conocimiento por 50 lucas verdes. Después hay otros que son tipo los que se llaman script kiddies, por ejemplo, que son gente que se baja, que conoce hackers, Y que bajan programas para penetrar una página, para sacar una red wifi. No saben mucho. Ah, se bajan programitas y algo hacen. Yo sé hacer, ¿sí?, esas cosas. Después están, sí, los freaks. Nos ha dado wifi gratis. Sí, Félix, sí, en España sabía, sí, hacer eso. Bueno, sí, es que es bastante fácil. Claro, en realidad no tiene conocimiento técnico, sino que sabe dónde bajar el programita que permite hacer. Sí, está todo en internet, realmente, digamos, con un acceso bastante fácil. O sea, es cuestión de meterte en Taringa para dos o tres cosas y... Sí. Pero la verdad que son... son muy menos nocivos, en mucho menor grado. Claro. Después están los freaker, se llama, que son los hackers que buscan acceso a redes telefónicas, sistemas telefónicos, a centrales, telefonías IP, inalámbricas. Lo que buscan es violar estas redes y conseguir llamados gratis, conexiones raras y esas cosas. Uh-huh. Después están los newbies, son los novatos, que en realidad lo único que saben hacer es buscar cosas en internet y también creer que hacen que saben. Después hay que hackear la cuenta de la exnovia, de la novia, porque es celoso, el celoso compulsivo, el stalker. Sí, pero es una persona sin vida y con un problema muy grave. La verdad que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de hackeo, cuando hablamos de violación. No es todo lo mismo. Claro. No es lo mismo tener la clave de una persona que tener un programa para acceder, que violar y entrar por atrás a una cuenta, por ejemplo, de Twitter, entrar por el backend. Uh-huh. ¿Sí? Son todas distintas formas de acceder y son distintos grados de distintas éticas y distintas culturas a la hora de... ¿Cómo es el tema del acceso? ¿Cómo es que se entra a un programa? Eso es lo que... Ahora vamos a las preguntas. Por último, quiero hablar del phishing, ¿cómo se dice? Phishing. Que tiene que ver con... Phishing con PH, así que... Exactamente. Sí, es el estafador. ¿Vieron esas páginas que por ahí te llega de tu banco? Que le se ponga tu usuario, tu contraseña y mande nada, bla, bla, bla, que hay un problema de seguridad. Hijo de puta. Que en realidad, si vos... La página es igual a la de tu banco, pero si vos te fijás el link arriba, es una dirección... Parecida. Una URL, sí, parecida, pero que no es. Lo que estás haciendo es mandándole tus datos a un tercero que puede entrar y modificar tus cuentas bancarias, claro, etcétera. Por ejemplo, hubo un caso de un cajero automático que pusieron falso adelante de un cajero automático real. La gente iba, ponía la tarjeta de crédito, ponía el código y el tipo se quedaba con la tarjeta de crédito y el código. ¿Pusieron un cajero automático en un lugar que Se quedaban con la tarjeta de crédito, con la tarjeta de débito y con el código. Bueno, entonces eso es otro tipo de adultación. No comprende el mail ese que dice: te ganaste $1,000,000 de la lotería de Nigeria, pásanos tu teléfono y tu dirección de código postal. Bueno, sí, pero tiene que ver con eso, digamos, con tener los datos. Con obtener datos, sí. Y con la poca cultura por ahí de quién deja sus datos en un lugar, claro, que no está. Que realmente no es el real. Claro. Claro, y hay también, ¿cómo que se llama? Hay gente que obtiene datos por obtener datos, que no tiene que ver con transacciones bancarias ni nada, sino para armar bases de datos, en general. En general, ¿viste? Hay veces que te piden datos, nombre, apellido, preferencias, elecciones, no sé, cualquier cosa, de marca, de lo que fuere, y eso después termina en bases de datos que vos decís, te llega un mail de una determinada empresa, y vos decís, ¿cómo le llegó esto a esta empresa? Se la vendió a uno que te la afanó los datos. Bueno, es que vivimos permanentemente en una sociedad cultural, me refiero digital, donde todo el tiempo estamos dando información y datos, ¿sí? Claro. Y quién se queda con esos datos es lo problemático. Claro. Puede ser un empleado que se enoja con una empresa donde, un empleado de una cadena de supermercados que tiene a sus clientes online, la gente se las compra, y el tipo en un pendrive, un día antes de renunciar porque está enojado, baja toda la información de la base, claro, de datos y se la vende a un amigo o a un conocido que vende papel higiénico con toda la información de los clientes, de quiénes son, cuánto compran, qué marca, en qué región, cuántos años tienen, qué tarjeta de crédito usan. Sí, claro, todo. Y no todo. Lo podemos saber. O no es que se enoja, simplemente lo vende porque puede ganar dinero. Claro. ¿Quién maneja las bases de datos? Hay una reglamentación en Argentina sobre... ¿Sobre base de datos? Sí. Mirá, sobre, qué interesante. La posibilidad también de que cada uno tiene de... pedir qué información hay de cada uno en la base de datos. Si claro, vos, por ejemplo, escribís a un banco o a por eso, por ejemplo, el Verás, uno tiene posibilidad de pedir una vez gratis, una vez cada no sé cuánto tiempo, un informe propio gratis. Claro. Porque es saber qué información tienen de uno en esa base de datos y poder modificarla o poder decir que algún dato no es cierto. Claro, por lo menos decir sí, que estás en el Verás. Pero claro, es un derecho que... La gente no sé si sabe mucho que lo tiene o no hace mucho uso. No, hasta que tenés un problema. Por claro, ejemplo, con el Verá puede ser que tengas un problema, que ejemplo un crédito o querés pedir algún servicio y por estar en el Verá no te lo dan. Sí, pero pasa mucho más, me parece, que se enteran a la hora de pedir el crédito y, claro, claro, y claro, tener claro, el problema en el momento. Totalmente. Tener que decir, uy, ¿qué pasó? Hay muchos casos de gente que por ahí tenía una... cuenta en un banco, se había olvidado, no sabía que si la habían abierto, sí, y de repente se empieza a acumular una deuda de mantenimiento. Cuentas de teléfono, pasa mucho también. A mí me pasó con un crédito. Cambias de empresa, ¿viste? A mí me pasó, yo entré al Verás con un crédito, que lo estaba pagando, pero bueno, qué sé yo, nada. Es que el Verás no necesariamente dice que no lo estás pagando, claro, sino pueden lo que haber indica, distintos estados. Lo que indica es que vos tenés una deuda y que la estás pagando, por ejemplo. Claro. No, eso no es malo, al contrario, te dirías bueno, porque estás demostrando que estás pagando. Claro. El problema es cuando hay un error, es cuando dice, por ejemplo, que no estás pagando y vos estás pagando. O una deuda que no tuviste o que no sabías que tenías. Entonces, estas son las distintas formas de los distintos tipos de violadores de sistemas informáticos. Querías preguntarme, ya ni me acuerdo, ¿cómo se puede entrar a un programa? Claro, ¿cómo? Ah, sí, ¿cómo es que se entra a un programa, digamos? Pues uno ve Twitter y no es que, o sea, ¿a un programa o a una página? Entra, claro, entran al código, digamos, un programa, digamos, ¿cómo es como una codificación, ¿verdad? Como entran a qué lugar entran, eso es lo extraño, digamos, cuando se hackea algo. Vamos, a ver, vamos a tratar de, por ejemplo, de explicar un poco. Cuando vos decís que se hackea algo. Claro. Sí. En realidad, ¿cómo funciona Internet? Vamos a ponerlo gráficamente. Imagínense un lugar, un servidor donde está albergada la página web, una computadora en un lugar del mundo donde está la página web física en un disco rígido. Bueno, en realidad son servidores, pero digamos para graficarlo y para que todo el mundo entienda. Uh-huh. En una computadora está la página web. Cuando uno pone en su navegador, por ejemplo, www.clarín.com, uh-huh, imaginemos que uno está como mandando un mail. Uno lo que está diciendo es, quiero información de esa página, y lo que hace el navegador es mandarte esa información. Ajá. Va al servidor y te envía, como si fuera un mail, ¿sí?, a tu computadora, en tu pantalla, la información que está en ese servidor. ¿Se entiende más o menos ese funcionamiento? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, la verdad que cuando uno quiere acceder, cuando hay distintas formas de acceder. Uno puede, un hacker con muchos conocimientos, puede entrar al servidor donde está albergada esa página. Ah, ok, entiendo. ¿Sí? Eso generalmente es lo que sucede, y eso generalmente no es una persona cualquiera, digamos, hay que tener muchos conocimientos, y en la mayoría de los casos es un mito que la gente puede entrar, y lo que es un ex empleado que tenía un acceso o una cuenta directa, o encontró un mail de una persona que tenía acceso y puede entrar, ¿sí? En general funciona así. Entiendo. Por ejemplo, había un hacker bastante conocido en Argentina que conseguía pasajes de aerolíneas. ¿Sí? El tipo, vos le comprabas por $100 un pasaje a Japón, por ejemplo. ¿Sí? Se llamaba Yuyo, ese hacker. Y contaban anécdotas, tipo que el tipo se iba a Japón a comer, porque viajaba en business y... ¡Qué maestro! Se iba a Japón, llegaba a Japón y volvía. Y hacía un viaje en business, comía, qué sé yo, se divertía. Podía viajar por todo el mundo el tipo, ¿por qué? Pero era un ex empleado de aerolíneas. El tipo tenía el acceso al sistema de aerolíneas. Claro. ¿Sí? Entonces no es muy fácil, digo. Digo, tenía algo directo, una herramienta directa, ¿no? Por lo general pasa eso, un empleado de una empresa que se va, generalmente quedan con contraseñas y accesos. Yo estoy muy curioso por saber qué le pasó. ¿Sí? ¿Y cuánto tardaron en darse cuenta? No sé, fue un caso de los 80, te diría, 90. El tipo tenía acceso a la red de aerolíneas y podía entrar desde su casa a reservar pasajes y compraba y vendía pasajes muy económicos en ese momento. Pero el tipo era un ex empleado de la empresa. No existe el tipo que entra. Son muy pocos y muy raros. Había una película, ¿se acuerdan? Juegos de Guerra era. Una película de los 80 que entraba un pibe del garaje, sí, de su casa. Era entraba buenísima. Por lo general, podía disparar una guerra nuclear. Por lo general, estos problemas de seguridad informática tienen que ver con esto que la gente pone mal la contraseña, va a lugares, por ejemplo, a un ciber y deja grabado en el navegador su contraseña, va a una oficina y deja su mail abierto. Le pasó el otro día a Dalia, el otro día que... Dalia Goodman, en la radio. Sí, le pasó y le preguntamos. Y lo que pasa es que se había dejado... Mucho pasa, por ejemplo, en la radio le había pasado a ella que había cerrado su Twitter apretando en la crucecita, pero no cerrando la sesión. Entonces el próximo que pone Twitter inmediatamente le queda abierto el Twitter de ella. La recomendación es ser muy cuidadoso, tratar de nunca guardar las contraseñas en computadoras públicas, obviamente. Claro. Cerrar sesiones, y la mejor recomendación que puedo dar es cada uno o dos meses tratar de cambiar la contraseña. Ay, pero es tan difícil tener esa disciplina. Bueno, tanta clave para todo, yo ya llego un momento que se me bloquea todo porque ya no me acuerdo las claves. Hoy, por ejemplo, se me bloqueó la computadora del trabajo. Estuve una hora llamando al servicio técnico, qué sé yo. Me pasaron la clave de 48 dígitos para poder entrar. ¿Viste cómo decís? No puedo retener en la cabeza todo esto, chicos. No es que no hay que retenerlo, hay que anotarlo en algún lado. Uh-huh. Y pero te dicen, no lo anotes en mi web. Bueno. Subirlo a la web, a una página. Sí. No, pero tengo, viste, anotado por acá, por allá. Hoy me anoté acá en el cuaderno, después me anoto en la agenda. Hay aplicaciones para el celular que con una sola clave uno puede tener acceso a todas las demás claves que uno usa. Ah, bueno, eso es muy... Bueno, ahí está. Esas son las soluciones que yo necesito. Hay aplicaciones para el celular que te guardan las claves, que las puedes ir anotando ahí. Y puedes acceder con una clave, pero es una sola clave. Es una sola, bueno. La clave de claves. Te olvidas esa clave y no sabes más clave. No, me olvido mi nombre. Ahí está, como el cerrajero de Matrix. Traté de conseguir un hacker que quiera hablar hoy. No quería. Pero no. No.

Escuchábamos Baby Shambles. Baby Shambles, muy bien, la banda de Pete Doherty que volvieron ahora. Pete Doherty. Me acabo de enterar, No, yo soy muy fan de Pete Doherty, sobre todo el disco solista. Comprate una vida en vez de ser tanto fan. No, es muy bueno, pero lo escucho mientras hago deporte. Y cuando estoy atendiendo a tu mamá. ¡No! ¿Cumplió años hoy? ¿De quién? ¿Mamá? Sí. 73, sí. La verdad que... me dijo, qué feo lo que está diciendo. Bueno, metete en lo tuyo, que es hacer de locutora acá. Locutora del programa. Perros con helado, a ver, Félix. Perros con helado, por ejemplo, salchichita Dolca. ¿Quién dice eso? Ha dicho Fede Berry, que también dice Mus de Pedigrí. Un besito, Fede. Qué horrible la gente así, por tremendo, favor, que tremendo. Se derritan los polos. Nadia T ha dicho crema laica del cielo. Robert ha dicho Siberian Husky Noto. Me re sorprendió. Sí, sí. Robert ha dicho Golden Retriever Montana. Alguien ya dijo una de esas. Robert ha dicho Caniche Chocotoy. Muy lindo. También ha dicho Shitsuiramitsu. Shitiramitsu. Ahí está, por Shitsu, pero tiene a mí en el medio. Muy bien. Alejandro Gelisa ha dicho Almendrado. También tenemos a Martín Rocco, que ha dicho chocolate. Muy lindo. También tenemos a Ale Quiroga, por supuesto, siempre necesita que lo aceptemos en este tipo de cosas. Y bueno, hace lo que puede, dijo Almendrado argentino. Que bueno, ¿qué querés que diga? Algún día vamos... Sí. Es una basura. ¿Cómo puede? Nadie imagina que tanta maldad pueda caber en un envase tan pequeño, ¿no? Tan modesto. Sí. Robert ha dicho San Bernardo Pedro. San Bernardo... Es re difícil. Muy bien, che. San Bernardón Pedro. Ah, muy bien, Don Pedro. ¿Es aquel helado que se hace con whisky o con champagne? No, nunca me acuerdo. Whisky. Con champagne se hace otro que no me acuerdo. Qué asco, helado con champagne con limón. A mi mamá le encanta ese postre. Qué asco. Emma Jones ha dicho mantecoli. Muy lindo. También ha dicho grandanuez. Que es mejor. Muy lindo. Silvia Ramos de Barton. Hola, Silvia. Nuestra queridísima. ¿Cómo es? No lo ganó, sommelier. Sommelier se enoja, siempre se pone como loca. Sí, te rompe todo. Tiene un marido con un don. Ahí, Richard Barton. Sí. Tiene un don para algo en la vida que es justamente decir consignas. Así, un don. Ah, es verdad, era maravilloso. ¿Te acordás? Se le ocurre todo. Increíble. Genio. Ha dicho Dobermenta. También Robert ha dicho Marroccoli. Muy bueno. Marroccoli. Y Emma Jones ha dicho Pastor de Brownie. Pastor de Brownie. Bueno, la consigna de hoy es perro con helado. Cosas que tengan que ver con perros y cosas que tengan que ver con el helado. Básicamente pueden hacerlo en arroba lora doble en el Twitter con el hashtag perros con helado. Lo pueden hacer en Facebook, facebook.com/horadoble, y lo pueden hacer en el 4010-7157 y 4010-7158. Todavía queda uno de los tres vouchers de Nakampo que pueden pasar a buscar si quieren por Freire 932, por la puerta de la radio. Ahí le pasan y lo piden directamente y se llevan un voucher de Nakampo. Quiero recomendar a todos, pero muy encarecidamente quiero recomendar a todos la serie esta de Orange and the Black. The Orange is the New Black. Sí, muy buena, es de una chica. Tengo mucha bronca. ¿Por qué? De que no se me ocurra nada, estoy pensando hace dos horas. Del tema del helado. Con helado, sí, chicos. En cualquier momento hace la bebota, ¿no? En cualquier momento hace... Te vas a perro de la calle. No vayamos a eso. Tengo otro descargo que hacer. ¿Qué pasó? Aquella bebota le sacamos el primer programa de Hora Doble que nunca más salió, nunca más. Sí, me la crucé justo porque la conocía. Sí, sí, mira. Me la crucé votando. Perdón, me olvidé uno que dijo Silvina Almada, que estaba sin etiquetar por ningún lado, que dijo Fruity Sharp Pay. Muy bueno. Es arte eso. ¿Por qué? No se me ocurre nada. Yo quiero pedirlo, ¿no? A ver si a alguien se le ocurre lo que a mí no se me está ocurriendo. Alguno que sea con perro que sea nada, ¿entendés? Sin raza. ¿Cómo? Para el perro sin raza. Tipo para el terrival, terreno baldío, ¿entendés? El perrito que... ¿Pero cómo se dice el perro sin raza? ¿Pero cómo se llama el perro sin raza? Y entre Leo le decíamos terrival. No, ¿cómo se dice? Mestizo. Mestizo, bueno. Pero tiene Mentalizo. ¡Ah! Sí, sí, sí. Mentizo. Pero, no, pero hay... Hay otro, ¿no? Bronca, ¿cómo muchacho. Se llama? No sé, no sé. Sí, tienen una forma más copada de decirle. Sí, sí, sí. En inglés es mongrel. Mongrel. Que es una re linda palabra. Pedigre es lo contrario. Es lo contrario. Mongrel y pedigree. Estoy como loco, todavía no vieron nuevo Breaking Bad, pero... Es... Yo sí, yo lo vi. ¿Ya todo. Viste lo nuevo? Sí, lo vi todo. Es arte, ¿no? Sí, está muy bien, vale la pena, ¿eh? Vale sí. la pena verla, mucha atención, muchos giros en la historia, está pegando una vuelta, ¿viste cuando sentís? Ay, ¿viste, cuando, verla? ¿Viste cuando uno viaja en avión y tiene que aterrizar el avión y de golpe vos ves que se dobla todo el avión y entra a encarar para así? Bueno, sí. Es, la serie empieza a pegar esa vuelta. Qué bueno, que quedan nada, 6 capítulos. Me quedan, sí, ahí nomás. Yo estoy viendo How I Met y bueno, quiero empezar con... Quería hablar de la otra, de Orange is the New Black, insisto con esa serie. Ok, ¿de quién una... es? Y ahora tengo que ver qué pasa con él. El chancho, el obviamente. ¿Eh? Ahora tengo que ver qué pasa con el chanchito. ¿Qué chancho? El que decía Gabou. ¿De qué? ¿No estaba hablando de esa serie? De no. la que llevó a la casa. No, esa ah, era la... Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror, es otra cosa. Es otra cosa. No he investigado bien qué hace. Si puede googlearlo y le anda a eso. ¿Qué de, cosa? The Orange is the New Black. Pero se trata, le cuento brevemente el argumento. Sí. Trata de una chica que recibe... 10 años después, ella está en pareja con un tipo, y bien, qué sé yo, con el novio, una piba de 32 años, uh-huh. y recibe una orden judicial diciendo que ella estaba imputada por el delito de narcotráfico. Upa. Porque hace 10 años había pasado de un país a otro con una novia lesbiana que tenía en ese momento, que era lesbi, había pasado droga de un país a otro. Ah, mira. Y entonces sí. le dice, y entonces habla con el abogado y el abogado le dice, mira, lo mejor es no someterte a juicio en esto, entregate y te comes un año y medio en cana. Bueno. Y entonces se tiene que entregar y de la nada, es una piba con una vida así como súper normal y tranqui, que en un momento tuvo así como una aventura loca con una mina que era jefa de un... de una pyme de droga y... ¡Qué loco! Y le imputaron por ese delito porque la mujer esta la mandó al frente. Dijo, bueno, en mi organización estaban esta, en este año la esta, mandó hizo esto. Al frente. Y de habló todo y le... Y entonces se tiene que ir a la cárcel. Una, como si de golpe metieras en una cárcel una persona así súper de clase media, con una vida profesional así y, estabilizada, y... todo. Es muy, muy buena. Pero y ya, muy... pará, ¿ya empezó? Sí, ya. ¿Ya se entregó? Sí, arranca, sí, arranca con que ella se tiene que entregar. Además, viste cómo es en Estados Unidos, es, sí. Que en un momento, nada, si vos tenés que ir en Canadá, no sé si acá será igual, pero decir, bueno, a partir de, no sé, qué sé y... yo, vos te resolvés que vas a ir en Canadá, entonces sí. decís, qué sé yo, en 2 semanas te dice la justicia, tenés que presentarte en la prisión y para ya estar en Canadá. Y la otra, ¿está ahí? Bueno, ¡ay, si termina no! el primer capítulo con esa data. Con ay, esa ay, data. Ay, ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Porque puede pasar o murra o asesinato. Claro. No, pero tiene como cosas muy interesantes porque el grupo de lesbianas de la cárcel cree que ella pertenece a ese grupo, entonces le tratan de dar prebendas, pero a su vez son media mafiosas. No se tiene que meter con eso, tiene como. Está muy, muy bien. Mira, yo estoy. La verdad, muy bien, porque además es una. Me parece que es muy buena una serie donde. Hable de un montón de problemáticas femeninas y de mujeres y de mujeres que no tengan que ver con salir de compras, como claro, Sex and the City, ¿entendés? No con esos estereotipos pedorros de la mujer siempre en lugares de cocinando, la familia, de salir de compras, etcétera, etcétera, sino con otros aspectos sí. mucho más profundos y mucho más humanos. Que la estoy viendo que la creadora es la hermana de David Cohan, que es el que escribió... aquellos años maravillosos creciendo con Kevin creciendo los años felices también el show de Dennis Miller y co-creó y produjo Will and Grace, Boston Common, Good Morning Miami, Twins, bueno, cualquier cantidad de cosas hizo, o sea, la tiene bastante bueno, no todas son un golazo, pero no, bueno, pero viste, pero bueno, Will and Grace ha sido un éxito rotundo, ¿no? Me parece. Sí, un montón. Y a bueno, mí no me gusta, pero... Pero un montón, hay un montón de series que... Yo necesitaría... Además tiene un montón de tradición. Eso es lo que tiene de bueno quizás Estados Unidos, que la gente no se encuentra... Los que laburan en una serie, no es que la primera vez todos hacen todo el tiempo una serie por primera vez. No, claro. Hay claro. gente que ya viene con un bagaje, con un backup importante de conocimiento y de laburo específico sí, en algo. Incluso el vestuario, ya vienen haciendo su vestuario para series hace años, o para televisión, claro. o para cine, etcétera, etcétera. No es que de golpe...

mirada ha estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Sí, teatro. Lo tuyo es puro teatro. Teatro. Y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me encanta cómo se va. Sí, sí. Se fue. Bueno, chao. Bueno, chao, un teatro. Terrible. Bien, estamos escuchando la música. Mira, justo leía, justo tenía abierto acá, la actualidad, Diario Popular, y se prolonga tu rendimiento. Que tu relación dure y dure todo lo que quieras. Para quiero eso... tener un polvo de 4 meses, dale. Y va, tengo que hacer otras un cosas. ¿Podés parar un poco, Jorge? Dejale, un poquito más. Dale. Para algo me entrené tanto. Jorge, llevas 18 horas, ya no es placentero. Dale, dale. Necesito tomar agua, tengo la garganta seca. Hablando de entrenarse. Vamos a volver a hablar de lo que hablábamos la vez pasada, el martes pasado, masturbation. Sí, sí, sí, algo en lo que sí hace falta entrenarse. Sí, algo que... Sí. No, vos te reís, pero... Yo lo considero como el entrenamiento, no, es que hace falta entrenarse. Hay uno... que entrenarse para masturbarse me parece ya medio mucho. Ah, pero hay gente que se entrena. Entrena para sí. Que precalienta la mano, trota al lado, dice ahora no, me se masturba paja, duro y parejo, porque así se obtiene por eso, el récord mundial de la paja. ¿En serio hay un récord mundial? Sí, hay un récord. ¿Cómo y lo tiene un japonés. ¿Cuánto? El tipo se masturbó por 9 horas y 58 minutos, para ser exacta. ¿Durante 9 horas? Sí, durante. 9 horas y 58 minutos. Manteniendo la erección, digamos, fue una... La es más larga. Exactamente. Y no. Entrena 2 horas por día mientras su novia limpia la casa. Se hizo, te juro por Dios. El muchachito se llama Masanobu Sato. Ir siguiéndola, ¿no? Ella va por toda la casa y el chabón atrás. No, ni se gasta, chicos. Vi fotos. A ver, levantá las piernas, dale. El tipo, vi un par de fotos, flaco, obviamente, porque no podía ser claro. Japonés y de otra manera. Sentado, ¿viste? Como en un puff, ni siquiera en una, o sea, nada que esté más arriba del suelo. En un puff, botellitas de agua, la ves a la mina al fondo y él mirando la tele. Taca, taca, taca, taca, taca. Y se fue de Japón. Japonés, taca, taca. Sí, taca, taca, taca. Se fue de Japón a San Francisco, que es donde se da el masturbatón, que es el... Muy bueno. Masturbatón, es muy buena el nombre que le pusieron. Y ganó en la categoría mayor cantidad de tiempo tocándose de varonil. Y pero mantuvo el récord por 2 años, el muchachito. Pero ¿cómo saben cuándo termina? O sea, en un momento cuando pierde la elección. O sea, tiene que estar siempre la elección. Exactamente. Ay, qué embole, ¿no? Ser el juez. Claro, ponele, ¿no? El juez mirando pito. ¡Ah, no! ¡No! Ahí está un poquito malo. No, no, te juro que está... Había una chica que era una de las que cubría el masturbatón y decía que estaba sorprendida por el desempeño de este muchacho. Y sí. Y sí. ¿Y Carol Quinn, que es la fundadora del evento. ¿Tenemos el dato del segundo? ¿Cuándo? No, el segundo, pobre, ni aparece. Claro, no, el tipo es... Ni aparece. Lo que podría ser vos el segundo. ¿Yo? Sí, pero podría ser yo, podría ser cualquiera. ¿Cuánto digo. Quiere decir? No encontré la ¿quieren mujer. ¿Quieren decir sus máximos y su tiempo? De tiempo no sé. De tiempo no sé. ¿Cuánto calculan que ha sido? Lo que pasa es que para la mujer es distinto porque... no hay eyaculación, digamos. Claro. Puede seguir, seguir, no hay seguir, erección, seguir, claro, ¿cómo lo miden? Claro. Ahí, ¿cómo hacen? Claro, con el clic, bueno, horrible, sí. Con el clic. Con el clic, pero... No, no es lo que piensan, taca, iba a decir taca, otra taca. Cosa, iba a decir... Decilo, decilo. El clima. El clima. No hay manera de medirlo. La gente está en Twitter ya 9 horas somos nomás, el una PM, blanco. Lo tiré a la mierda, una... Sí, dice, la paja más larga del mundo, dice. Bueno, tu mundo. Un aporte inconmensurable. Que sume. Menos mal, sí, menos mal que tenemos... Acá Emma Jones preguntó si sos de Trelew, pero sí. Sí, sí, claro. Lucero es de Trelew también. Lucero es de Trelew, Julián Lucero. ¿Ah, sí? Sí. A ver, a ver. No, Julián Lucero es mi amigo. Ah, bueno, yo no está... Julián Lucero me suena. Es el pelado de Cuaita. Es el más famoso de Trelew. Y tiene récord de Trelew. De sí, probablemente. Mastu Trelew. Bueno, hay una le han hecho una entrevista a este muchachito y aportes más que geniales. Bueno, o sea, yo les decía, vive con la novia y con el gato, ¿no? Y dice, ella también tiene interés en el sexo, solo que en menor medida que el que tengo yo, obviamente, claro. Flaco. Dice, a ella le gusta tener relaciones, pero no solo para satisfacerme. Entonces, empecé a recurrir a la masturbación, recurrir, terminó siendo récord Guinness el tipo. Dice que necesita estimularse para mantenerse excitado, que por eso se hizo un backup de películas pornográficas. Dice que este dato es curioso del tipo. ¿Cómo? Para. ¿Se hace un backup? Un backup. Tiene, o sea, como que se aburrió de, digamos... Nadie con internet se puede aburrir nunca de la pornografía. Dice, pero es como que te escuches todos los audiolibros. Pero como, 10 horas. Así como te recomiendo una serie, recomiendo una página a todos. Beg. Beg. Ah, sí. BLargaEEG.com. Yo estaba haciendo una investigación y la verdad es que... Muy buena. Me lo escribí por ahí. Beg, como Big, pero con doble E. Beg.com. ¿Y vos esa, crees que para mujeres va a funcionar igual? El gordo. Un amigo nuestro que compite muchísimo, sí, con el japonés. No, pero para mujeres también. Sí, tenés de todo. Porque HD. El otro día me pasó un todo amigo. Tenés tags, podés buscar en tags ahí y tenés todo. Tenés lévico, trío, ¿no? Adolescente, no sé cuánto. Adolescente de fingido, ¿no? Porque son todas cosas legales. Pero así del otro, con cadera, con maracas, con bonete, con lo que fuere. Bueno, este muchacho dice, me aburrí de ver siempre lo mismo, así que me dediqué a elaborar mi propia compilación. Y dice que también le gusta ver anime. Como un video de 15, ¿viste? Eso, casero, sí, con efectos de edición. Con un corazoncito que se abre y aparece el golpe. Sí, con lluvia. Un pito todo cuadriculado, porque viste que los ponjas es tabú. Sí, bueno, él dice que el anime le resulta lo más productivo para mantenerse erecto, porque le parece limpio y además bonito. Mirá. Yo no sé, ¿ustedes han visto anime? ¿Anime porno? Sí. Yo he visto, pero digamos más erótico que porno, ¿no? Capaz que por eso. No, a mí aparte algo que me llama mucho la atención es que o son como historias así súper... Súper simple, eso es un monstruo con 8 porongas que agarra una... ¡Ah! Y es como... ¡Ah! Y es lo mismo. Siempre son esas dos cosas. Como que no hay bemoles. Muy lindo el monstruo de 8 porongas. Te juro que... O sea, me lo imaginé, viste, tengo como acceso la... a internet, te lo puedo mostrar. Como un llavero en la ingle directamente. Por favor, cambia un poquito. Son cualquier cantidad, pero es siempre lo mismo. Oh, inocencia y drama. Ay, re gusto de vos. Sí, sí, sí, sí, quiero que me inicies. Sí, esa... Quiero que me inicies. Es virgen y está vestida de blanco. A ver, posta. Y con corbatita. Ah, no sé porque por sí, porque la escuela, porque tienen, se ve que el adolescente sale mucho la colegiala, la colegiala vuelve loca al japonés, wow. Me parece, porque sale mucho ella con el jumper y la camiseta blanca y la corbatita esa finita. Es entre colegiala y Sailor Moon, viste, una cosa así, sí, medio así, que marinerita colegiala. Godzilla con 8 vergas y la colegiala. Y tetona, bien tetona. Gracias, premio Setter, me pueden votar. Sí, obviamente, obviamente. Bien. Bueno, nada, esto, básicamente el pibe entrena 2 horas por día mientras ella se dedica a las labores del hogar. Qué bien, ¿eh? Qué bien, ese es un... Dice que no es un pasatiempo, que él se lo toma muy en serio y que profesionalmente se dedica a eso. Exactamente, dice, trabajé duro para lograr este récord. Sí, ma, decime. ¿Qué crees que, bueno, después voy a buscar a la abuela en el aeropuerto? No, acá estoy entrenando. ¿Qué onda? Decime, ¿qué, y para Navidad qué comemos? No. Y se escucha así atrás. Bueno. Sí. Pues, hola, ¿podés? Estoy trabajando. ¿Tenés una copia de mi partida de nacimiento, ma? Por favor. Y vos imaginate, ¿no? Yo, la novia. ¿Qué onda? O sea, los quehaceres del hogar mientras el chabón está taca, taca, taca. Y necesita, lo que pasa que... ¿Te garcha en algún momento? Perdón, ¿no? O sea, 10 horas. Mira, le pedimos, por favor, que cuides el lenguaje, madre. Ay, perdón, nosotros, chicos. Nos cuidamos un montón. Cuidamos, bueno, ¿te hace el amor en algún momento? Yo no lo sé, no lo sé. Andás a ver qué hace ella mientras, pero yo, lo que pasa es que en un momento debes tener un tipo sentado en el living todo el tiempo, ¿viste? Que dice, bueno, me voy a laburar. Y vos, claro, en un momento decís, yo no puedo soportar más esto, necesito evadirme de alguna forma. Necesito lavar los platos. O abrazo la heroína, o caso la aspiradora y limpio toda la casa, y que la casa debe estar impecable. Si le dedicas 2 horas por día a la limpieza todos los días, debe estar impecable porque debe estar más podrida que la mierda, claro. Pobre mujer. Me la imagino, viste, ahí en un rincón de la casa acariciando el gato. A mí me gusta la imagen de él entrenando como Rocky, ¿no? Se pone un buzo gris. Se pone un buzo gris. Y se llena de niños que se masturban atrás de él, así como muy él. Bueno. Levanta la mano. Ay, sí. En un monumento, en una escalera. Ni calzones, viste, una remera larga, cosa de levantarlo un poquito. En y la darle. Mitad de la calle, pero el chabón no, sentado en la escalera con el jogging abajo. Sí. Yo no sé si se sigue dando. Cuando yo era chico siempre estaba más presente la figura del sátiro que se tocaba cerca de las chicas. No, sigue estando un montón. Sí, es una constante. Sí, tengo una amiga que tenía, estaba en el bondi y un amigo se le pajeó al lado. ¿Cómo un amigo? Una amiga y no, y perdón, un señor que no conocía de nada y agarró y se cascó, bueno, ahí nomás. Está bien. En la mitad. No digas que fue tu fiesta de cumpleaños y preguntaste, ¿y ustedes de dónde se conocen? De una tocata de bondi. Total, ¿no? Qué loco, en el semirrápido directo a Avellaneda. Qué horror. Y no es un... por eso hay que tomar el servicio diferencial, ¿eh? Sí, sí. Muy de está la figura también del indigente que va llevando, ¿no? Va sí. El linchera que va por la calle mostrándola. Sí. Que no te habla, dice. No, es el hombre que sí. Es muy común. Que o mea o se toca, pero siempre afuera, ante la duda, siempre, ¿no? Siempre afuera, sí, sí. Por favor, orinar, si puede ser, que queda mejor. Ay, chicos, perdón. Continúa, Manuela. No, adelante, ya está muy tarde. Manuela. Demasiado tarde. Yo no sé si se dieron cuenta el detallito. ¿Qué? Estábamos tomando una cervecita, yo le serví en vasito a todos y yo estaba tomando el pico. Tengo claros problemas con lo fálico, con lo... Sí, ¿no? ¿Así? Sí. No sé qué pasa, me cuesta comportarme. Bueno, así como hay masturbaciones felices y récords mundiales, hay otras masturbaciones que he dado en denominar noticias del horror. Me gusta ponerle... ¡Qué horror! ¿Por qué? Me causó mucha gracia este portal donde encontré esta noticia porque decía, titulaba, ¿no? Noticias del mundo de los que saben. Bueno, sospechoso, desde el vamos. Qué bueno el mundo de los que saben, ¿eh? Aristócratas de la masturbación. Es el mundo en el que todos queremos estar. Me acordé de usted, señor Simonetti. ¿Por qué? Porque, ya se lo voy a decir. La nota se titula, la masturbación es un crimen, una forma de aborto. Ah, entiendo el concepto, hacia dónde apunta. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay millones y millones de... un asesinato en masa, un genocidio, ¿por qué no? Bueno, acá va la preocupación por... Sí. Por los espermatozoides. Sí. Perdón, si te masturba una persona de otro país, es guerra. Ah, sí, claro, está... Sí, sí, sí, incluso después... Está pensando... Horrible si se come. No, no, se come. Canibalismo. Sí, mirá lo que hago con los tuyos. Me maté millones en uno. Esta es para vos, Hitler, no te conoce nadie. Sí, Pol Pot, chupate esta mandarina. Sí, la tenés adentro, Stalin, sí, esas cosas, sí. Bueno, continúa. Bueno, Alicia Latorre, que es la presidenta nacional de la Federación de Asociaciones Pro Vida de España. Muy lindo. España tiene... Claro, España la verdad es un reservorio moral de la humanidad. Sí, Gracias, terrible, es terrible, es terrible. Se los voy a comentar así. Capaz que voy a buscar alguna cita de las frases magistrales de esta señora. Lo que quieren hacer es presionar a la Iglesia Católica para que la masturbación se considere un delito. Para que la Iglesia Católica pida que la masturbación se considere un delito. O sea, no contentos con los pelos en la mano que Dios nos envía. Exactamente. Que ahora quieren que sea un delito. Claro. Penal, me imagino penal por las características. No solo un delito, sino una forma de aborto. O sea, así como los métodos anticonceptivos los consideran abortivos porque ponen barreras físicas o químicas a esa vida que podría llegar a ser. Exactamente. Quieren considerar la masturbación de la misma manera. Chicos, estamos todos locos. Esta gente... Ah, me pone nerviosa. Qué bueno, la verdad que está muy bien pensado, ¿eh? Está muy bien pensado. ¿Y quiénes son? A ver, ¿tenés la página? ¿Podés entrar a la página web de eso, Félix? A ver. Me interesa saber el consejo directivo. Sí, es... Los nombres, ¿no? Ciencia Seminal se llama. Muy se bueno. Llama la página, es terrible. Muy bueno. Bueno, igual yo quiero... dice, esta mujer. Dice que si se acepta que los anticonceptivos son proabortivos, debemos aceptar que la masturbación es claramente una forma de aborto también. Dice, una vez que la Iglesia nos apoye, será más fácil hacer presión para que los estados reconozcan como crimen la masturbación, porque es eso, un crimen. Pero, no conforme con eso, la mujer esta va a decir que, además de la masturbación ser criminal, porque... inicia al sujeto en una espiral de la perdición. Ay, chicos, me pone muy nerviosa esto. Muy lindo lo que está diciendo. Espiral de la perdición. Para esta mina, o sea... Bueno, espiral es con el diu, mezcla todo. De la masturbación te vas a la soledad compulsiva, a la actividad criminal, sí. A las violaciones, a la corrupción, a la drogadicción. La corrupción y la drogadicción. La drogadicción. La corrupción. Vos te estás masturbando, te tocas la puerta así y viene uno y te dice: mira, te doy 8 lucas para construir esta represa. Escucha, escucha. Inmediatamente, un importante multinacional te dice: quiero construir minería a cielo abierto en San Juan y decide empezar a corromperte a vos. Sí, y paso. Toma un ¿y voucher dónde vas de la a terminar? Ah, me salió la sureña. ¿Dónde vas a terminar? ¿Dónde vas a terminar? En el ateísmo. El último eslabón es el ateísmo. Mira, no es una frase que a dónde vas a terminar, no le preguntes a esa señora porque no podés terminar, no, claro, no podés terminar. No, es sin fin, la historia es sin fin. Es, Dios mío. Y entonces, pero, a ver, nada. Sin eyaculación. La masturbación de. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay Si la inflamación no se va. Claro. Y no sé, capaz que ganás el récord del japonesito. Qué barbaridad. No, pero dice que, bueno, esto, nada, que finalmente quieren que se considere un asesinato doloso potencial. Doloso potencial, muy bueno. Y, pero, OJ, como quieren hacer esto por derecha, que sea penal, sí, titi, por derecha seguro. Sarazazá. Dice que van a buscar que se exima de culpa a las mujeres por vía legal por eliminar a través de la menstruación óvulos. Es una, ¿cómo? Claro, porque la mujer porque no la mujer afecta a nadie estaría, cuando se masturba. Claro, estaría... No, elimina. Claro. Moléculas. Claro, pero quieren absorber por eliminar óvulos. Sería lo que faltaría. Te viene y te mandan en cana. Me estás jodiendo. Y a todas, sin distinción. Todas en cana. Excepto la menopausia. Porque que están abortando futuras vidas. Escuché justo una comediante de Estados Unidos que tenía un chiste muy bueno sobre el embarazo. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Dijo, ella sale al escenario y dice, quisiera decir que no bebí alcohol durante todo el tiempo que estuve embarazada. Y la gente dice, sí, fueron los 4 días más duros de mi vida. qué genia. Muy bueno. Arte. Muy bueno. Increíble. Empezar así ya estás del otro lado. Qué bueno. Vamos con un tema y ya volvemos con más de masturbación. Hey. just wanna get nasty. Hey, go ahead, get at me. Everybody, come on. What do they make dreams for? Brand new cotton jeans. What do they need steam for? You the hottest bitch in this place. I feel so lucky. Hey, hey, you wanna hug me? Hey, what rhymes would hug me? Hey, hey, hey. Okay, now he was close. Tried to domesticate you, but you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker. And that's why I'ma make you good. Ay, ay, ay. Y a veces, ¿qué pasa? Está sonando una canción y de golpe hace bodolón y suena otra. Ese es el peligro del vivo. Justo toda esta charla hizo que le dieron ganas de tocarse a Simonetti, entonces ahora mismo no está, está tocándose en el baño. Todos sabemos cómo le gusta, pero ¿saben qué? Creo que es ya terminó porque... No, terminó porque tiene, se le da bien eso. Está perfecto, no hay que reprimirse. No, totalmente. Continuamos entonces un poco. ¿Terminaste vos con lo tuyo? ¿Por qué pediste aire? Medio el tema. Saltó el tema. Ah, se cortó. Se entonces, cortó el tema, mira, qué entonces, lindo. Justo vos estás en agua. La mitad. Sí, así es como entonces, le dicen ahora. Bueno. Ahora, ahora nos dice Manuela cómo se dice. Dale. A lo que ¿cómo se dice, Manuela? Sí, buscar agua. Yo la dejo pasar. Ok, cobarde. Pero hay toda una cantidad de apodos para eso. Habíamos dicho una que era muy linda, que era lustrarle el casquito al soldadito. Ah, muy linda. Pero ahí me leíste. Ah, yo tenía un para acá. Por eso te cierto. Estoy dando ay, perdóname, pie. Perdóname. Es que la parte que vos me leíste antes, yo conté, así no voy a. Bufada. Yo te las conté. A ver, bufada, no, bufada. Yo me estaba riendo sola y me sentí un poquito de godón. No, tenemos. Oh, hasta cómo se pone nervioso. ¿Cómo decirle? Ahí está, ahí la tenés. No. A alguien que es asiduo de masturbarse, porque no quiero decir otra cosa porque si no después me dicen no, que no. Onanista. Es onanista. Animador de jineteada. Anima a todos. Bien, eso, pero él nunca monta. La parte telúrica, la parte de la picardía del interior. Gracias por el aporte. Coca-Cola se consume en pajita. Bueno, ahí está. Le pagamos unos reyes. Esa es la calidad. Esta me gusta. Escoba. Si no fuera por la paja, tiene el palo al pedo. ¿Ah? Muy bueno. Finísimo. Bueno, cuchara. Levanta, pero no pincha. Más viejo. Es lindo también. Viejísimo. Cosechadora vieja. Cosechadora vieja, ¿por qué? Porque levanta poco y se atora con la paja. Es en el campo. Odio el interior, ya lo voy a decir acá. Odio el interior y su viveza de campo me tiene la horrible. Verdad. Bueno, díganme, apórtenme. Que vas si te quieren boludear aparte. Ah, sí, ¿sabes cómo te dice vos? ¿Cómo te dice? Ay, cosechadora vieja, porque es héroe. ¿Viste? Además hace lo mismo chiste. Te tira, jamás yo la había dejado en tu paraguas, era linda. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice vos? ¿Vos te dices? Vos. Se hicieron votos, me está el pedo, no me interesa, no me cuente, por favor. Bueno, podemos seguir con las entonces noticias del horror. Por supuesto. Le estaba contando a Félix. Sí. Que en Mil Maneras de Morir salió una noticia de una mujer que murió por masturbarse con una zanahoria. Es que el betacaroteno es terrible. Es terrible. Es terrible. Le dio un coágulo en el corazón. ¿Pero por qué? El problema que tuvo acá... Muchas veces los sexólogos dicen, si vos querés usar una verdura, ponele un preservativo. ¿Por qué? Esta mujer quiso, se ve que se le cruzó por la cabeza. A pelo, dijo a pelo, va la hortaliza, va a pelo, a mí no me dicen nada. Maricón. Como me vieron a enseñar a mí, como, ¿eh? Maricón, es decir, ponete, metés la batata toda. Y atrás un kilo de papa. Bueno, atrás todo junto. Bueno, a ella se le ocurrió que ¿cómo podía... te dice vos? ¿Cómo te dice vos? Que podía pelar la zanahoria, peló la zanahoria con el pelapapa y se masturbó. ¿Qué pasó? Quedaron fragmentos de la zanahoria que se le incrustaron en la vagina. Ajá. Entonces, se le produjeron microheridas que hicieron que se le hiciera un coágulo que le fue a parar el corazón. esto salió en Mil Maneras de Morir. Una la mala, gente que mire ese, una ese mala programa. Suerte, una mala suerte ya es importante. Sí, jodidísimo, ¿no? Importante, o sea, ¿no? Que sí. Está microherida, se cobró. Y ella además murió horrible. Con la zanahoria puesta. Exactamente. Claro. Qué feo, yo había visto en el Museo de la Morgue de acá de el Museo capital. De la Morgue. Sí. Lindo. Vení que te llevo al sí, Museo sí. de la Morgue. No, vi que había un señor que se había que tenía una discapacidad mental, un retraso, y se le había dado por meterse un palo de escoba ahí por la popa. Yes. Y bueno, se cebó, y de golpe dijo, bueno, esto, tum, le sacamos, vamos a hacer arte. Y agarró, se fue para atrás con todo, y le quitó toda la parte, hizo frop, y se lo metió hasta el fondo, y bueno. ¿Cómo? Así es como llegó al Museo de la Morgue. O sea, entró tanto el palo de escoba que reventó uno de los órganos. ¿Salió por el otro lado? No, reventó uno de los órganos porque cuando vos empujás con un palo de escoba durante medio metro, es probable que claro, uno de los órganos entre. Sí. ¿Se autoempaló? Se autoempaló. Y estaba el palo de escoba cortado y la figura del... ¡Ey! Como dice el interior, vos sí que estás al palo, ¿eh? Buenas noches, Latam. No, sí, ese sí que está el palo, ¿eh? ¿Cómo te dice la voz? Bueno, y... Perdón. Bueno, hay otro caso de una mujer que cuando leí el título me causó mucha gracia porque dice, una mujer asegura que el bote que le extirparon del recto llegó allí por accidente. Y yo dije, ¿el bote? ¡Pará! O sea... Se mandó bote, un Titanic. No, bote no. De un cubo. Era, un... Es de la página 20minutos.es, que es de España, sí, y le dicen sí, bote de laca al Sprite, ¿viste? Para el, sí, para sí, el pelo. Sí, sí. Ajá. Bueno, y esta mujer llegó al hospital con dolores. Un clásico. Y... Dolores era una sí. amiga de la mujer. Pero ahí... Gracias. No, sí, ¿cómo te dice la voz? ¿Cómo te dice vos, Titani, no? Porque te ahogás en el bote. Bueno, hay una declaración de uno de los doctores que lo operó que dice, pero no era un pequeño aerosol, era un gran bote de lasca. Yo me lo imagino con audio. Claro, porque qué no feo. Era como una un dub, así claro. De esos chiquititos. No, era el bote completo. Bueno, y hay otro chico que este fue un caso muy conocido, de un chico, un adolescente de 16 años que se murió en Brasil por hacer una maratón y masturbarse como la de japonés, sí. 42 veces seguidas. O sea, lo encontró la madre muerto en la pieza y tenía quemaduras de tercer grado en la mano, de tanto... ¿En la mano? Sí. ¿Y en el miembro, no? Bueno, sí, obviamente, sí, sorry, yo pensé primero en la mano, ¿no? Pero... La mano... En el miembro también, quemaduras de tercer grado. ¿Sí? ¿Cómo te dice la voz? Pinocho, porque si te hace la paja te prende fuego. cuenta chiste del interior. Arriba. Qué peor, sí, más raro. Arriba. La noticia sanata, la noticia. Y, ¿de verdad? Y además, de la como supieron que era 42 veces que hacían marquitas en la pared, tipo 31. Era absurdo. La madre. Sí, primero se lo tomaron todos medio para la chacota, pero después con las pericias. Sí, se lo tomaron para la chota. ¡El humor! ¡Bravo! ¡Comediante del interior! Esta noticia salió en todos lados. Este fin de semana, en Córdoba, Formosa. Córdoba, Formosa, 30, 31, 32 y 33 de octubre. Vamos a estar ahí en la fiesta de la chancha asada con pelo de San Andrés de Giles, con todos los chistes populares. Ay, Dios mío. Bueno, nada, es un chico que era adicto a masturbarse. Ah, hay una mujer que la dejaban salir del trabajo, digamos, como que ella estaba trabajando y como que en un momento dijo, mira, legalmente esta mujer se tiene que masturbar tantas cantidades de veces al día, pero bueno, no significa que no pueda hacer su trabajo, así que la dejaron. ¿Y la dejaban qué, irse antes o...? No, cada tanto ir al baño y ah, bueno. Bueno, se metía en Narnia. Está bien. Ahí está, listo. Está bien. Bueno, completísimo el informe, ¿eh? Le quedó algo y estaba por decirlo. No, quería hacerles una pequeña recomendación. Bueno. Un videito que encontré que tira una falsa hipótesis que me encantó. Que se llama, para que lo busquen, es un video francés. ¿En YouTube? Sí. Sí. Que dice, el día que la Tierra dejó de masturbarse. Ajá. Y crea una falsa hipótesis sobre qué pasaría si Tendría que terminar la... La masturbación. La masturbación, pero porque... ¿Qué pasa? Vio mucho Seinfeld ese, sí. Sí. Hay un capítulo memorable de Seinfeld. Memorable de Seinfeld. The Contest. O sea, claro. ¿Y qué pasaba ahí? A ver si... Hacer una competencia de ver quién aguantaba más tiempo sin masturbarse. Y era, nada, muy lindo, era muy lindo. Era muy lindo, muy lindo. ¿Qué ganaba Kramer? No, ganaba. ¿Quién perdía? No, ganaba George. George ganaba. Ganaba George. Y en el último capítulo de Seinfeld, cuando se están por caer de un avión, dice: ¡Mentí! ¡Mentí! ¡Soy un tramposo! No, acá lo que pasaba era que si uno, decían legalmente que quedaba prohibido, porque si un hombre se masturbaba y eyaculaba, otro hombre en algún lugar del mundo se moría. Ah, mira, ah, claro, entonces. ¿Y vos te crees que...? Hasta que dos amigos se juntan y empiezan taca, taca, taca, taca, taca, taca, para terminar con todo el mundo y quedar ellos solos con, claro, todas las mujeres. El Armagedón. Y bueno, bueno, véanlo, está bueno. Y ya que están, vean Armatetón. Es una obra de Contristán, sí, muy piola. Bueno, Manuela Sáiz estuvo. Manuela Sáiz estuvo en su columna de sexo junto a Cuentachistes del Interior. Eusebio. ¡Hola! Sí. Bueno, muy completa. La esperamos el martes, la semana que viene. Nosotros nos vamos una tanda y ya resolvemos la consigna del día. Todavía tenés unos minutitos nomás. Perros con helado es en el arroba la hora doble en el Twitter, facebook.com/horadoble en el 4010-7157-7158. Perros con helado para llevar tu kilo de helado de Cadore. Vamos una tanda y ya volvemos. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada. Lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Naca Pop. Come bien al mejor precio. De espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. La hora doble es esto, ya estamos resolviendo la consigna del día, perros con helado. ¿Cuáles son los últimos que entraron, Félix? ¿Los tenés a mano? Sí. Sí. Ay, estaba al aire. Mark Recondo ha dicho: Rod Vainillier, Menta Negro, Dal Mascota. Muy bien. Muy lindo. Alejandro Quiroga ha dicho: San Valledo, San Bayón, Mazamulledo. Muy lindo. Robert Tino ha dicho: Frambuesetter inglés. Nadia T ha dicho: Pichi Chocolate. Nadia T también ha dicho: menta dalmatizada. Y ya está, esos son todos los que han... Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, acercan el bolillero entonces. Bolillero para... Vamos a meter los últimos papelitos. El ganador. Una contradicción, mete los papelitos en el bolillero. No. Hola, ganadora. Por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Sacada, Camarón. Martín Rocco. Martín Rocco, qué grande. Bueno, mandale, Martín, mandanos un DM, un mensaje directo a, en el Twitter, en arroba la hora doble. Cualquier cosa estoy diciendo. Mandanos un mensaje directo por Twitter con tu número de documento y tu nombre, así nosotros lo pasamos a la heladería. Tenés 15 días para retirar. Una luca de tres gorras, como dijiste el otro día. Muy bueno, el otro qué día. Qué vergüenza. Dice, yo estoy igual, yo estoy con unos problemas de dice, una luca de tres gorras, dije. Es decir, una gorra de tres lucas, dije, una luca de tres gorras. Bueno. Lo peor es que lo entendí. Muy bien, y sí, sí. Y por contexto lo sacabas y tampoco. Ya estamos como un matrimonio con Feliz. Dormimos sí, uno a una o dos noches juntos, no en la misma cama, ¿no? Pero. No, sí, pero se hacen llamadas para despertarse. Piden acá son cómo es. Complementarios. Te piden cómo es el Twitter tuyo, Manuela, ¿eh? Le están es pidiendo a la gente. Saiz Manuela. Saiz S-A y latina Z Manuela. Arroba Saiz con Z al final, Manuela. Sí. Ahí está, Manuela Saiz. Es ella, comunicóloga ella o está en eso, que nos está hablando de sexo los martes, el Hora Doble. Este programa encantador que lo pueden escuchar y reescuchar en www.lahoradoble.com.ar, donde gracias. Está Leandro Torio encargándose siempre, firme junto al pueblo, Leandro. Lo pueden escuchar ahí, en lahoradoble.com.ar. Todos los programas y también el Twitter y las redes sociales, es un montón de información. Si no, nos pueden escuchar en vivo, ahí también tienen un link, o en splendid990.com.ar o directamente poniendo Radio Espléndida M990. Recordamos, pasamos el chivo, nos estamos autodenominando a los premios Éter, nosotros consideramos que necesitamos estar ternados ahí, que en esta franja horaria hay gente o que hace un programa muy bueno, pero hace 30 años, como me parece que recibirlo 30 años seguidos es mucho, o gente que hace un programa sí. muy bueno y no la conocen tanto, entonces nosotros estamos en condiciones de competirle haciendo este programa que es de parejo, básicamente es de parejo. A veces muy bueno, a veces más bueno. No, totalmente. Pero somos de los pocos que tiene autocríticas. Lo siento. Si ganamos, vamos a subir sí. al escenario y decir, no sé si lo merecíamos. Eso es lo primero que tendríamos sí, que sí. decir. Quiero... Pero... No, yo quiero aclarar que lo siento mucho por los oyentes. Los días que no está tan bueno, pero a veces tengo que faltar por tema de salud. Sí, sí, tema de salud. Bien, Félix, es que se exige tanto para que los días estén, cuando vienen, estén tan buenos que después sí. no, me desarmo. Se exige por sobre sus posibilidades. Horas y horas trabajando en la radio, está feliz. Sí. Hordas y hordas. Sí. Hordas y hordas. Ayer, culpa de eso, me fui a dormir con pesadillas. ¿Viste? Sí, eso fue culpa de Quiroga. Que a propósito, le agradecemos a Alejandro Quiroga que estuvo. En la producción, como siempre, a Darío Góngora en la operación técnica, a Manuela Saiz que estuvo hablando de gracias. Sexo, Félix Buenaventura y Federico Simonetti, somos los dos que conducimos este programa. Y si Gabó. Nos quieren, y Gabó que estuvo haciendo la columna de tecnología. Si nos quieren votar, nos preguntan acá los premios de la radio.com.ar. Ahí estoy nominado a mejor conducción, labor humorística está Félix, oui. Darío Góngora en la operación técnica está como mejor operador técnico y La Hora Doble como mejor programa de AM tarde-noche. Como en la escuela. Bueno, nos vemos mañana a las 12 de la noche en esto que se llama La Hora Doble. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba en 990 kHz. Transmite LR4.